sentimiento es verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Se va. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico saluda Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana te acompaña este servidor Randolph Borges. Y por supuesto, damos desde ya la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, constructores de la Venezuela bonita, de la patria buena, que se asoman a esta ventana a través de todas las vías de participación. Hoy abrimos con Omar Acedo y este tema todavía uno lo hace tragar grueso, ¿no? Con este... esta pérdida física del comandante Chávez. Chávez seguirá contigo. Abrimos así la ventana el día de hoy, recordando al comandante siempre con su legado en la memoria, en la palabra, en la acción, sobre todo en la acción. Vamos a ser como Chávez, a responder a todos estos ataques que nos vienen desde diferentes flancos, como lo haría el líder supremo de la revolución bolivariana, comandante Hugo Chávez. Y noticias sobre... casos terribles, ¿no? Casos peligrosísimos. La denuncia formulada ayer por el presidente Nicolás Maduro con este plan Noriega Rage. Plan Noriega Rage para atacarlo en Naciones Unidas. Develado este plan. Por tanto, el presidente Nicolás Maduro y su comitiva se vieron en la obligación de suspender su viaje a los Estados Unidos, a la sede de Naciones Unidas, que no es una sede estadounidense, es una sede de muchos países, de todos estos países que conforman Naciones Unidas, pero lamentablemente está en territorio estadounidense, donde el presidente Maduro denunció que, además de este plan peligrosísimo perpetrado por Roger Noriega y Otto Reich, habían fallas muy graves en el avión presidencial que está en mantenimiento en Francia. En cadena de radio y televisión, desde la empresa Chery de Venezuela, ubicada en el estado Aragua, el presidente Nicolás Maduro denunció que se habían preparado dos provocaciones en su contra en Nueva York durante su participación en la 68ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Eran graves, una más grave que la otra, dijo el mandatario, responsabilizando al clan de Roger Noriega y Otto Reich de estar involucrados en ellas. Igualmente agradeció a Cuba el uso del avión de Alba y Lushin para el viaje en el cual se transportó hasta la República Popular de China, denunciando que el avión Airbus presidencial venezolano, tras pasar 5 meses en mantenimiento profundo en los talleres de su fabricante francés, se le hicieron pruebas rigurosas, detectándose una falla gravísima en un ala del avión presidencial. Ahí tienen la respuesta, los que decían, ay, pero que no viajan en el camastrón, que no sé qué, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que la gente a veces se adelanta, ¿no? A veces el morbo por la noticia, a veces el querer creer que estamos más informados que cualquiera, nos hace a veces meter la pata, ¿no? Y decir cosas que no son. Sobre todo sectores de oposición que, bueno, empezaron a cuestionar que por qué el presidente viajaba en un avión de Cubana de Aviación, que por qué el presidente no viajaba en el camastrón, etc. Aquí está la respuesta. Sabemos que no les satisface, porque ellos siempre quieren más morbo, quieren ridiculizar inclusive las acusaciones que ha hecho el presidente el día de ayer. Dijo Maduro, decidí suspender el viaje a Nueva York y viajar hasta Caracas para cumplir con un objetivo máximo que yo debo cumplir. Ustedes, los venezolanos, lo saben. Preservar mi integridad física, mi vida y el honor de los venezolanos. Una de las provocaciones pudo ocasionar una circunstancia de violencia en Nueva York y seguramente empezaría una campaña internacional, relacionando por supuesto a Venezuela y a Maduro con la violencia que se podría generar en Nueva York. La otra provocación estaba pensada para afectar mi integridad física, dijo Maduro, y el gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre ello. Ante las provocaciones, Maduro, quien estaba haciendo escala en Vancouver tras visitar 3 días a la República Popular de China, decidió venir a Venezuela a continuar el trabajo del gobierno de calle. Pareciera imposible, señaló el mandatario, creer que Obama esté informado de las provocaciones y deje que se den en sus propias narices. Ya teníamos el alerta de que se me prohibió sobrevolar Puerto Rico y ellos inventaron 1000 excusas. Hubo un repudio mundial contra esto. El único sector del mundo que estuvo de acuerdo con la prohibición del sobrevuelo por Puerto Rico fue la derecha venezolana. Fue el único sector. Fíjese cómo actúa esta gente. En evidente traición a la patria, evidente desapego por el respeto de nuestro orden constitucional, de la integridad física de nuestro presidente y, por tanto, de la paz de la nación. El único opositor que se pronunció en contra de esta situación, de la negativa del sobrevuelo de Maduro por Puerto Rico, fue el diputado Juan Carlos Caldera, a quien, era de esperarse, le cayeron encima, lo insultaron, lo ofendieron, lo llamaron traidor, vendido, y para usted de contar, cuando lo que hizo sencillamente fue mantener una postura digna de exigir respuestas al gobierno de los Estados Unidos sobre esta negativa de sobrevuelo. El presidente venezolano prefirió no dar detalles sobre los planes preparados por el clan Noriega Reich, recordando lo ocurrido años atrás cuando 5 cubanos lograron infiltrarse en grupos terroristas anticastristas radicados en Estados Unidos que preparaban ataques terroristas contra la isla. Cuando Cuba denunció la existencia de estos planes, el gobierno de Bill Clinton detuvo a los 5 cubanos que obtuvieron la información de ataques terroristas contra Cuba y dejó libre a los terroristas que estaban preparando los ataques contra el país, por lo que prefirió no revelar detalles que pudieran identificar a sus fuentes en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos que el Airbus presidencial pudo ser saboteado, intervenido. El mandatario nacional reveló las razones por las cuales prefirió usar un avión suministrado por el gobierno de Cuba a través de Cubana de Aviación y no el avión presidencial. Reveló el presidente venezolano que el avión estuvo 5 meses en los talleres de Airbus en Francia para recibir mantenimiento profundo. Cuando regresó, ordené que le hicieran una revisión a fondo, pruebas y pruebas. Tenía una corazonada. No me sentía cómodo. Un día íbamos a viajar y me paré y dije, no, vamos por otra vía, vamos por tierra. Y efectivamente, después de 12 días que le hicieron pruebas intensas de diversos signos, le apareció una grave falla en una de las alas del avión presidencial. Recordemos que está recibiendo mantenimiento en Francia y tiene una grave falla en una de las alas. El presidente Maduro indicó que peritos nacionales e internacionales están haciendo las investigaciones del caso. Estamos diseñando la estrategia para que la Airbus, empresa francesa, le dé respuestas a Venezuela sobre las causas, motivos y explicaciones de por qué el avión presidencial venezolano tiene una falla cuando estuvo 5 meses recibiendo mantenimiento mayor. Es una falla inexplicable, absolutamente inexplicable. Sí tenemos estas informaciones que referidas pues a la suspensión del viaje del presidente a los Estados Unidos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por una parte, las fallas, las complicaciones técnicas de la aeronave presidencial, y por el otro, estos planes desestabilizadores que se descubrieron y se dio rápida alerta de ello para involucrar al presidente Maduro o para atentar contra su seguridad. Ya veníamos diciendo desde hace días, y cuando tuvimos contacto con nuestro colega destacado por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información allá en Nueva York, Davis Pérez, ya nos decía que no estaban garantizadas las medidas de seguridad para el presidente venezolano. Lo que desconocíamos era hasta qué punto podía llegar esto, hasta qué punto podía llegar que inclusive se atentara contra la vida del presidente o que se quisiera involucrar al presidente Maduro con una situación de, digamos, de desasosiego, de violencia generada en Nueva York y se le quisiera implicar con este caso. Por otro lado, el presidente de la República también se refirió a su gira, por supuesto, dio un balance de la gira por China, de la estadía de 3 días allá y la cantidad de negocios beneficiosos para nuestra nación, por supuesto, también beneficiosos para China, las dos partes ganamos en este acuerdo. Lo que nos interesa a nosotros es que de verdad estamos buscando un camino certero para que crezcan las inversiones en nuestro país y además contar con un apoyo fundamental de una economía sólida como la economía china. Venezuela concretó alianza con China para desarrollarse como potencia latinoamericana. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro y subrayó que la gira oficial que realizó el pasado fin de semana por la República Popular de China permitió el establecimiento de alianzas estratégicas con la nación asiática para convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana. Desde la misma sede de los vehículos Chery en el estado de Aragua, apuntó que dicha gira selló una alianza estratégica para consolidar el desarrollo venezolano del siglo XXI e indicó que concreta la visión del comandante supremo Hugo Chávez. Expuso que la tarea principal de Venezuela para los próximos 10 años es fijarse como una potencia económica diversificada, en este caso con la cooperación que mantiene con naciones como China. La tarea principal de los venezolanos desde el 25 de septiembre de 2013, desde ayer, hasta la misma fecha de 2023, es lograr el desarrollo económico del país como una potencia económica diversificada, productiva y rumbo al socialismo. Maduro dijo que en esta oportunidad los gobiernos de China y Venezuela suscribieron 27 acuerdos en diferentes áreas, incluido un nuevo tramo de financiamiento para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, la constitución de una empresa mixta para el desarrollo del campo Junín 1 en la faja petrolífera del Orinoco y un convenio para la elaboración del mapa minero de nuestro país y la ingeniería y estudio de factibilidad para el desarrollo de la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar. Así tenemos pues un balance presentado por el presidente Maduro en torno a las negociaciones que nuestro país hizo con la República Popular de China. Por otra parte, el gobierno, en cuanto a lo que se refiere al tema económico interno, a lo que se refiere a la crisis que vivimos producto de la guerra económica de sectores nacionales e internacionales, anunció que muy pronto ofrecerá medidas y divulgará al país medidas extraordinarias para estabilizar la economía. Entendemos y ya es un hecho que la economía venezolana va a registrar una inflación súper alta en comparación a cómo venía ocurriendo durante todos estos años de revolución, la más alta de toda la era revolucionaria, lamentablemente, bueno, producto de múltiples valores. La crisis mundial que azota al capitalismo también nos ha pegado, por supuesto, el ataque financiero, la fuga de capitales, la guerra económica en cuanto a la escasez, la extracción de productos, aquel cuentico, y aquel cuentico no, aquella realidad terrible en nuestra frontera del bachaqueo, el sabotaje económico en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida nacional, el encarecimiento del costo de la vida, han hecho que, bueno, lamentablemente la inflación se haya disparado. Y en este sentido el presidente Nicolás Maduro anunció durante la visita a esta planta Chery que muy pronto va a anunciar medidas extraordinarias y especiales para estabilizar la economía, ya con un rumbo socialista definido. Si la guerra económica continúa por parte de la derecha pelucona, bueno, prepárense, les advirtió Maduro, al tiempo que aseguró que desde el Ejecutivo Nacional le pusieron un plazo a las manifestaciones de esa guerra económica. Instó a la población venezolana a que dejen el aventurerismo, dijo así el mandatario, y luego con la seguridad y la estabilidad, que dejen de jugarse con la seguridad y la estabilidad de la familia venezolana, que dejen el jueguito con nuestro bolsillo, que dejen el jueguito con nuestra tranquilidad, con la paz de la nación, con ese estado de zozobra al que están sometiendo a la familia venezolana, negándole los productos, negando el abastecimiento correcto que debe hacerse, encareciendo cada vez más los alimentos. Advirtió que, en este sentido, se van a dictar pronto, muy pronto, así lo dijo, medidas extraordinarias serán anunciadas oportunamente al país para revertir o por lo menos frenar este proceso que nos ha hecho tanto daño como nación, que nos ha hecho tanto daño en nuestro sistema económico, conformando además el año más pesado en cuanto a inflación se refiere durante toda la era revolucionaria, incluyendo aquel terrible año 2002-2003, ¿no? Aquella época del paro, sabotaje petrolero. En esta oportunidad, como ha sido más prolongado el ataque, aquel ataque se redujo a 2 meses. Y ya aquí tenemos, más de un año en esta situación terrible que nos sigue costando, el sacrificio de nuestra población, jugándose con la comida de la gente, jugándose con el bolsillo del pueblo venezolano, por lo que nosotros siempre hemos alertado que la solución es la organización popular junto al gobierno. Pueblo organizado, gobierno, una llave que tenemos que hacer funcionar, camaradas. No tenemos otra opción en este momento. Ya nuestra opción ante este ataque, ante esta guerra ya declarada, evidente, contra el pueblo y contra el gobierno, es la organización y la actuación conjunta pueblo-gobierno. Uno solo por un lado no hace nada, el otro por el otro tampoco hace nada. Unidos con el mismo fin y el mismo propósito, que es el de acabar con estos traidores a la patria, no tienen otro nombre, que nos están haciendo el juego sucio de burlarse de nosotros, de escondernos, acapararnos la comida y de encarecernos el costo de la vida. Son las 10:24, momento de establecer pausa en esta ventana. Vamos con la agrupación venezolana Herencia, Zum Zum Babae.

Este es el Caribe Atómico de Aterciopelados de Colombia. Nos traen este tema para abrir esta parte del programa. Son las 10:37. También les decimos que desde ya están abiertas las líneas de participación vía telefónica. Comuníquese con nosotros al 562-7949 y al 562-3953. También disponibles las redes sociales a través del Facebook. Comuníquese con nosotros por el grupo Programa La Ventana 96.3 y a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Antes de leer sus mensajes que ya están llegando por allí, nosotros queremos referirnos, porque no lo hemos hecho en toda la semana, a una denuncia que desde el pasado lunes está haciendo tanto en las redes sociales como en su programa de radio el comunicador Alberto Aranguibel. Queremos, además de hacer visible su denuncia, sumarnos pues a la iniciativa que ya han tenido y la solicitud de que se inicie investigaciones sobre este caso, que ya a todas luces es bastante irregular. Se trata, usted conoce y se sabe quién es la señora Beatriz de Majo, ¿verdad? Esta pseudo internacionalista pitiyanqui que trabaja en una televisora privada. Decimos pitiyanqui porque de verdad más rastrera su posición, más adulante su posición en favor de los países imperialistas, sobre todo de los Estados Unidos, no puede ser. Más adulante no puede ser. Imposible adular más de lo que ella lo hace y tener una visión sesgada, completamente sesgada y divorciada de la intencionalidad de todos nuestros pueblos de hermanarnos como una patria grande. Cada intento de hermanarnos como patria grande es atacado por esta señora, así como por otros pseudo internacionalistas traidores a la causa latinoamericana. Bueno, esta señora, férrea opositora al gobierno revolucionario, por demás con antecedentes terribles de racismo y xenofobia. De origen colombiano, la señora, radicada en nuestro país. ¿Ustedes recuerdan aquel famoso programa donde pasó coleto con la identidad racial del artista Coquito? Conocido como Coquito, ¿no? Donde le cuestionó que por ser negro es flojo y todo aquello, ¿no? Un escándalo que se armó, donde lamentablemente Coquito se les quedó callado. Yo me hubiese parado de ahí, la dejo entendiendo, ¿no? En todo caso, la señora Beatriz de Majo, con todos estos antecedentes que le hemos comentado, para quien llegó tarde a la noticia, para quien aún no la conoce, resulta ser que es accionista de una empresa de servicios informáticos que misteriosamente, y ya van a ver por qué el misterio, tiene entre sus clientes a la Cancillería venezolana, a dos de los principales bancos públicos del Estado, al CICPC y al Consejo Nacional Electoral. Échenle pichón, pues, la señora Beatriz de Majo. Fíjense cómo escribió en su cuenta de Twitter, @soyaranguibel, este es del escritor y periodista, comunicador, Alberto Aranguibel. Dijo, insólito, una empresa de Beatriz de Majo tiene como clientes al Banco del Tesoro, Banco de Venezuela, CICPC, Smartmatic y al Ministerio de Relaciones Exteriores. El escritor alertó que la empresa denominada Capacita se especializa en sistemas informáticos y tiene acceso a toda la información dirigida de sus clientes. La información, escribió, sensible de estas empresas del Estado y de muchas otras en manos de Capacita debe llegar con seguridad directamente a la CIA, alertó Aranguibel. Entre otras cosas, escribió, y por si fuera poco, la enchufada de Majo entrena al personal que maneja nuestras relaciones exteriores y es colombiana. Aquí nadie ha dicho que la nacionalidad de la señora de Majo debe ser una objeción para que ella esté entrenando al personal de nuestra cancillería. Nadie ha dicho esto. ¿Dónde están los patriotas, pues, de la oposición? ¿Dónde están? Aranguibel precisó que su preocupación mayor es que la firma de la señora de Majo es consultora de Smartmatic, la proveedora de servicios de máquinas de votación que utiliza el Consejo Nacional Electoral. Insisto, escribió Aranguibel, lo grave no es con los bancos, sino que manejan información sensible de relaciones exteriores, de CanTV y del CNE. Eso sí es grave. Mediante el software propietario Microsoft que maneja la señora de Majo, se pueden abrir puertas traseras a los sistemas para permitir intromisiones. Sobre este punto, importantísimo resaltar que ya se abrieron averiguaciones rápidamente. Esto es lo importante. Está bien, la denuncia, la irregularidad, y se inician las investigaciones. ¿Qué pasa? Cuando se inician las investigaciones, se descubre otra particularidad y aquí rodarán cabezas, señores. Sin duda alguna, no me queda ninguna duda de que algunas cabezas tienen que rodar, porque resulta que la empresa de la señora Beatriz de Majo, Capacita, no está inscrita en el registro de contratistas. Ustedes saben que para contratar con empresas del Estado, usted tiene que inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas. Usted, si no me cree a mí, revise en la página web del Sistema Nacional de Contratistas, que es www.cnc.gov.be. En esta página, coloque la empresa, el nombre de la empresa, Capacita, y revise allí si está inscrita o no. Hágalo usted, para que no diga que Randall Borges le está mintiendo desde acá de la ventana. La empresa Capacita de la señora de Majo no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas y aún así resultó ganadora de la licitación para trabajar con Smartmatic, con el 6CPC, con dos bancos del Estado venezolano y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién será el responsable de esto? ¿Cómo entró la empresa de la señora de Majo a licitar y a ganar la licitación, además, sin estar inscrita en el registro de contratistas con estas empresas del Estado? Bueno, el diputado por el Estado Carabobo, José Ávila, de la bancada del PSUV de la Asamblea Nacional, se comunicó con Alberto Aranguibel, quien formuló esta denuncia públicamente, para informarle que ya se están abriendo y adelantando investigaciones sobre esta denuncia que formuló el pasado lunes el comunicador Alberto Aranguibel. En este sentido, explicó que a través de una conversación telefónica el parlamentario carabobeño lo llamó para pedirle detalles sobre estos señalamientos efectuados a través de su cuenta Twitter para expresarle el compromiso de la Asamblea Nacional de determinar cómo se efectuaron estas contrataciones. Se reveló que la empresa Capacita, ya decíamos, no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, tal como se puede comprobar buscando su nombre en el portal web del Servicio Nacional de Contratistas, ya le decíamos, www.cnc.gov.be. A su juicio, eso indica que las contrataciones se hicieron violando la ley de licitaciones, toda vez que el requisito de estar inscrito en el CNC es requerido por todas, óigase, todas las empresas que contraten con organismos del gobierno. Miren a esta, pues, qué sabroso. Criticar al gobierno, salir a entorpecer la revolución con sus supuestos análisis internacionales, despreciar completamente el proceso revolucionario. Ah, pero qué sabroso, contrato con empresas del Estado. Así sí es bonito, ¿no? Tenemos llamada telefónica, recuerde el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo está, Alexander Yerunguito? ¿Cómo le va, Alexander? ¿Cómo está la cosa? Bien, vale, ya que no lo llamaba. Sí, señor. De verdad que lo de la Majo me dejó fuera de base, ¿no? No lo sabía. ¿No? Por el Twitter, el señor que hizo la denuncia, lo puso en el Twitter ayer. Mira, la respuesta de la tropa fue fuerte. Sí. Pero imagínate, también tenemos que tomar en cuenta que no solamente hay que revisar esa empresa de servicio del Estado, ahora hay que revisarlas todas. Claro. De todos los entes. Y a ver quién está contratando allá, si cumplen con estos requisitos o no, porque Mira, el sabotaje se está metiendo por todas partes y fíjate cómo se infiltran y se camuflajean rápidamente, camaleónicamente estos señores, y se contactan con gente que está en nuestras instituciones para delinquir, porque esto es delito. ¿Esto no, qué ha pasado? Tú sabes que la ventaja de esto es que primero hay un punto de cuenta que está firmado por alguien. Claro. Una persona que autorizó los pagos a esa señora. Eso no se puede negar. A menos que esté metido, bueno, de manera inconsciente, pero siento yo que puede estar metido el ministro, el encargado de los pagos, porque, bueno, vino el personal ese, que vamos a estar, esa persona le dieron un billete para que esa señora se metiera ahí, pues. Sí. Es como también tienes que ver, Rando, estoy muy preocupado porque, mira, ve la ley de los carros, hermano. 5 años en esta lucha, la ley fue aprobada en la Asamblea Nacional. Por fin se promulga la ley y todavía no apareció en Gaceta. No, exacto. Entonces, yo digo, mire, pero estamos tan... Es como si yo estuviera en una guerra, estoy en la trinchera y tengo a los enemigos atrás con los fusiles dándome en la espalda. No sé si me entiende el punto, pero de verdad, cuando escuché ayer al presidente, esto es algo que me molestó. Yo pienso que esto hay que encaminarlo, espero que me haga un comentario sobre esto, sobre la solvencia. Yo estoy de acuerdo que por la emergencia y por la cuestión y todo lo demás, se haya aplicado algunos requisitos para que las empresas importen, pero que sean las empresas que siempre están pagando esa solvencia. No es que va a venir por ahí un fulano que nunca le ha pagado nada a nadie, al Estado, que paga un sueldo mísero y sin beneficio a los obreros, y entonces ahora va a tener que salir para traer lo que quiera y los productos básicos que están viendo. La solvencia es un llamado al vicepresidente, sean para aquellas empresas que están en línea con la ley, y por X y Z, es verdad, la solvencia, yo te lo digo, porque cuando tienes una empresa que salga la solvencia, aparte que es engorroso, no dura nada, y a veces tú tienes una solvencia y estás haciendo un trámite, cuando es donde cabe, y cuando sale el trámite, ya la solvencia está vencida. Eso estoy de acuerdo, pero hay que agilizar para que la economía se mueva, pero que sean aquellas empresas que todo el tiempo le han pagado al Estado todas aquellas solvencias sobre el INSE, sobre el Seguro Social, sobre la solvencia laboral. Yo pienso que la solvencia laboral no deberían de quitarla, no deberían de eliminarla, porque si la empresa está al día con sus empleados, toma sus dólares y ayúdanos a mejorar la situación. Pero si no es así, ¿qué estamos haciendo? Dándole armas al enemigo, como escuché más de uno en el Twitter. No sé qué opinas, estoy dando, tenemos, pásame igual de llamando. Gracias, hermano, gracias por esta. Sí, mira, es una situación que tiene muchas aristas. No es fácil de solventarla. Estamos bajo asedio. Estamos en este momento en plena guerra económica. ¿Cómo controlar un pulpo de... Bueno, los pulpos que traen 8 patas, ¿no? Pero ¿cómo saber cuántas patas de verdad tiene este pulpo de la agresión terrible que nos están haciendo en cuanto a la economía se refiere? Y por demás está el asunto, ¿vale?, de que las instituciones ya de una vez por todas deben enfrentar junto al pueblo venezolano. Ahí decíamos, ¿no?, lo que decimos, la llave, pueblo organizado, gobierno. Deben enfrentar, pero por la calle del medio, a todos estos especuladores, a toda esa gran cadena de especulación en todos los rubros. Pero enfrentarlo y, bueno, diciendo, mira, fulanito de tal, perencejo de tal, es el que está haciendo esto. Y exponerlos inclusive al escarnio público, porque ya está bueno. Identificarlos, que el pueblo sepa quiénes son los que nos están haciendo daño. Y esto es conocimiento del gobierno, es conocimiento de las instituciones del Estado, y es necesario compartirlos para que el pueblo también pueda tomar sus acciones por la vía de la paz, por la vía de la democracia, por la vía del respeto, pero el pueblo también tiene que saber quiénes son para tomar las acciones correspondientes. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Es Darwin Infante. ¿Cómo le va, Darwin? Bien. Mira, Rando, una pregunta, no, una curiosidad que tengo. En vista de que el presidente Nicolás Maduro exoneró algunos productos de higiene personal, de aseo personal, digamos, que los exoneró del IVA, sí. Yo me pregunto si estos productos, cuando lleguen al consumidor final, nosotros vamos a ser exentos también de ese IVA, o ellos están obligados, estos empresarios o importadores van a estar obligados a venderlo a un precio más económico. Es así, es lo segundo, hermano, es lo segundo. Al exonerar a estos productos de IVA, nosotros debemos pagar menos por esos productos. Es decir, se elimina el impuesto y la gente, el consumidor final, nosotros debemos pagar mucho menos por ese producto. Claro, es decir, bueno, debemos pagar el costo neto sin impuesto. Claro, claro. Bueno, esperemos que ellos cumplan con esto, ¿no? Porque no se estaría haciendo nada. Esa es la otra, ¿no? Sí, sí. Mire, y por otro lado, mira, quería hacer un reconocimiento a todos estos jóvenes que están participando en los Juegos Nacionales Juveniles. ¿Cómo no? Porque esto es una demostración de ese gran potencial deportivo que tiene nuestro país. Y sí. No solo eso, sino que hay un segundo frente batallando, que son los que se encuentran en Perú, en los Juegos de la Juventud. ¿Cómo no? La segunda representante de Venezuela en diferentes deportes. Fíjate, hay tanto deportista, tanto atleta en Venezuela que nos damos abasto para los Juegos de aquí, los que están en Perú. Sí, entonces hay como quien dice dos frentes de lucha. Los muchachos que están aquí en Caracas, Vargas y Miranda, y los que están allá. Así y es. Otra cosa, bueno, mira, de verdad que la gente de todo lo que concierne a la barra del Caracas Fútbol Club recibió con gran beneplácito la noticia que dio el alcalde Jorge Rodríguez de que el estadio que se construirá en el parque Hugo Chávez. Pizza, ya ese para el Caracas Fútbol Club. Que así sea, y el de béisbol también va a ser. Sí, que aproximadamente ya para el año 2015 se podría estar jugando allí, Dios mediante. Y bueno, ya quedará de parte de las barras y de todas aquellas personas que asisten a los estadios, bueno, de cuidar sus instalaciones. ¿Cómo no? Así es. Porque así tiene que ser. Sí, de verdad que la ciudad se merece eso y mucho más. Que va a ser el parque más grande de Latinoamérica, además. Sí, de verdad que lo vamos a disfrutar mucho. Ya me estoy imaginando un domingo con carrera de caballos, fútbol y béisbol, eso va a ser... Terrible, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que ya entre la planificación, lo que es ruta de acceso y todo eso, debe estar ya trabajado. Pues. Claro, así es. Bueno, hermano, que tenga buen día. Bueno. Igualmente para ti. Hay otra llamada, me dice Luis por acá, rapidito, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Randre? A todos los oyentes, soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Mira, en lo que está hablando de Jorge Rodríguez, yo vi en Brasil, vi un documental, que en un estadio de un pueblo de Brasil, el techo de paneles solares, imagínate tú que le da electricidad al pueblo adyacente, imagínate tú la potencia del sol. Oye, qué bueno. Lo que hay que tener es un convertidor de corriente continua, corriente alterna. Y nosotros tenemos el sol que sobra. Ahora mira, en lo referente a la señora de Majo, ella era la misma que daba Castillo para que Estados Unidos y Uribe nos atacaran en la cuestión esta de que nosotros éramos alcahuete de los grupos irregulares de Colombia. Sí. Ahora mira, me voy a referir, apartando el tema, tú sabes que nuestro gobierno ha cometido errores con Julián Conrado, el cantor que te dije ayer, y de Pérez Becerra, que es un ciudadano sueco, que creció en Colombia, es periodista en Colombia, y fue también secuestrado de aquí para ser juzgado por el gobierno colombiano. Ahora mira, esto se suma, un ciudadano por la liberación del pueblo vasco, de nombre Asier, hace vida en Venezuela desde hace 8 años, su esposa venezolana, de nombre María Alejandra. Su hijo tiene 4 años, está pequeño, y este señor, Asier, de un partido socialista vasco por la liberación del pueblo vasco, fue también prácticamente secuestrado cuando llevaba a su hijo a la escuela y está siendo asistido por Freddy Gutiérrez, el internacionalista. Entonces, y yo pido permiso en tu programa para alertar a las fuerzas revolucionarias que impidan que este señor sea extraditado a España. Él está preso ahorita en el helicoide. Entonces, al presidente Nicolás Maduro, nosotros que somos socialistas, que luchamos por la justicia donde quiera que esté, bueno, meta la mano por este ciudadano que tiene un hijo venezolano, hace trabajo normalmente en nuestro país, no es ningún terrorista. Gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, la solidaridad y el internacionalismo, sobre todas las cosas, una premisa del socialismo. Premisas

cosas. Para hacer ambiente, ¿dónde están las cosas que hemos olvidado? Estarán tan lejos, ¿por qué se habrán marchado? Me fui de ti sin decir nada. Es tanto el tiempo, son tantas las horas. Si quisieras estar, no habrían preguntas. Si quisieras estar, esta es la gente del Trabuco Contrapunto, que abre esta parte del programa a las 11 con 6 minutos. Y el tema se llama La Pregunta. La pregunta que nosotros traemos para acá. ¿De qué habla esta oposición cuando hace señalamientos de corrupción en el gobierno? Nos hacemos esta pregunta porque fíjense lo que le veníamos hablando, por ejemplo, de la señora Beatriz de Majo. Y su extraña, vamos a ponerle así, su extraña licitación con su empresa a diferentes instituciones del Estado, donde también hay que revisar quiénes en las instituciones del Estado permitieron que esto sucediera. Una compañía, una empresa de la señora de Majo, que no está registrada en el Servicio Nacional de Contratistas y que aún así hace negocios con instituciones del Estado. Esto por un lado. Por otro lado, lo que nos dice por acá en el Twitter, arroba la ventana abierta, Johan Moreno, que nos envía una información publicada en laiguana.tv. Diputado Méndez contó todo lo que ha hecho Capriles con policías de Miranda. Y nos dice lo siguiente. La postura política del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, es sumamente indignante en cuanto a materia de seguridad en su gestión se refiere. De esta forma lo hizo saber en la sesión de este martes el diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez, quien expresó críticamente el sabotaje mantenido por la indisposición que ha asumido Enrique Capriles Radonsky frente a la discusión del crédito adicional para el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destinado a la liquidación de recursos de la Policía Nacional Bolivariana. El diputado aseveró que Capriles disminuyó en 80% la inversión en materia de seguridad. Esa es la doble moral. Ah, porque los muertos que ocurran, yo se los echo al gobierno nacional. Pero qué fácil. Esa es la verdad. Es la realidad de lo que está pasando, sobre todo en el estado Miranda, donde se reduce el presupuesto de seguridad. Hay delincuencia, es el estado más inseguro del país. Ah, bueno, pero vamos a echarle ese carro al gobierno nacional, ¿no? Que es el único que está actuando en materia de seguridad. En este mismo sentido, el diputado Andrés Eloy Méndez puso al descubierto que los pocos funcionarios que existen en la gobernación de Miranda, que son puestos para cuidar fiestas, los funcionarios policiales, los pocos policías que quedan en los cargos en el círculo íntimo, tal vez cuidando bacanales y fiestas de la oposición. Y por otro lado tenemos esta perlita que les traemos acá. Fíjense lo que pasa en el estado Lara. Una denuncia que se ha hecho desde el Poder Legislativo, concretamente el diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, Johnny Colmenares. Poder Legislativo del estado Lara. Johnny Colmenares hizo esta denuncia. Integrantes de la mesa de la unidad cobran como personal activo de la gobernación del estado Lara. Fíjate qué guiso, ¿no? Integrantes de la coalición opositora de derecha fungen como dirigentes de la denominada, de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara y además cobran como personal activo de la gobernación de esa entidad. Señaló Johnny Colmenares, diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, que algunos de estos dirigentes de la Mesa de la Unidad cobran como personal activo en la Corporación de Desarrollo Endógeno y Economía Social de la entidad occidental. Colmenares presentó documentos en los que se probaría su denuncia con los nombres y apellidos de estos dirigentes, algunos exconcejales, algunos exalcaldes y algunos exdiputados de esa entidad federal que actualmente integran la coalición opositora. El parlamentario del PSUV, en el máximo ente legislativo estadal, colocó el caso del exalcalde del municipio palavecino, Cabudare, y el opositor Freddy Pérez, un furibundo opositor en la región, que cobran ambos por la gobernación del estado Lara como investigadores sociales. Igualmente, colocó el caso del exdiputado Nelson Pineda, que cobra honorarios profesionales, Wilfredo Túa, Rinotti Torres, José Sergueri, Guiomar Rojas, Fernando Segnini, Osvaldo Rodríguez, Óscar Acosta, Cruz Fonseca, Ibrahim Querales y Horacio Zavala cobran entre 2.000 y 5.000 bolívares mensuales y la mayoría como asesores técnicos de la gobernación. Cabe destacar que ellos son dirigentes de la Mesa de la Unidad y además cobran sueldos por la gobernación del estado Lara. Agregó que el presidente de la Corporación de Desarrollo Endógeno y Economía Social de Lara desde 2009, Gelimenas Antonio Áñez Castillo, tiene un sueldo de 12.000 bolívares mensuales. El diputado Colmenares dijo que estos y otros dirigentes de la Mesa de la Unidad son los verdaderos enchufados de la gobernación en el estado Lara. Fíjense lo que está pasando allí y todavía esta gente tiene el tupé de venirnos a hablar de corrupción y mientras más se busca, mientras más se revisa dentro del accionar opositor en nuestro país, más actos de corrupción se descubren. Con esto no es que estemos tapando lo que también ocurre en nuestras instituciones, en gente que se infiltra o en gente que se deja persuadir, en gente que se presta para la corrupción. No estamos tapando una cosa con la otra, pero caramba, qué poca moral en la oposición hay para cuestionar esto. Nosotros los revolucionarios nos caracterizamos por ser autocríticos. Y así como cuestionamos el caso de la señora de Majo, que con su compañía, con su empresa, violó la ley de licitaciones para contratar con empresas del Estado, que se castigue a la señora de Majo, pero también que se castigue a quienes desde las empresas del Estado permitieron que esta contratación se haga. Tenemos que revisar dentro de nuestras instituciones, pero también, caramba, ¿cómo le vamos a hacer caso a una gente que desde sectores de oposición nos están diciendo, ay, la revolución, la mafia roja, que los enchufados rojos, cuando ellos tienen un rabo de paja tremendo, qué poder moral o qué convicciones en lo moral tiene esta gente para que nosotros vayamos a creerles? Por eso desde los sectores revolucionarios tenemos que levantar nuestra voz crítica también, para que desde aquí, desde nuestras propias filas, se construyan las bases para, bueno, saltarle a los corruptos que nos están fregando dentro de nuestras filas y fuera de ellas. Son las 11:13, les recordamos las vías de participación. Telefónica 562-7949 y 562-3953. Tenemos su mensajería vía Twitter, nos comenta a través de arroba la ventana abierta. Wilmer Madroñero dice, hacemos convenio con una potencia económica como China, no como ellos, que vendían el fondo, nos vendían al Fondo Monetario del país bajo condiciones. Johan Moreno nos dice, así es este Capriles apátrida y sus pretensiones al imperio. Nos envía una fotografía, porque es una caricatura más bien, es una caricatura en la cual Capriles va a la Casa Blanca. Señor Obama, vengo con mucha fe a pedirle por mi Venezuela, y en el pliego de peticiones pide intervención, bombas, marines, muertos y ser presidente. No dudamos que sean así las negociaciones, sobre todo cuando va a los Estados Unidos a reunirse con estas mafias que desestabilizan nuestro país desde aquella nación. Carmen Marcano nos envía una denuncia en varias partes y tiene que ver con el círculo militar. Nos dice, Chávez murió, le corregimos a Carmen, falleció el presidente hace 7 meses, va a cumplirse 7 meses el próximo mes de octubre. Y ahora, ¿cómo nos maltratan? Dice, en el círculo militar, las clases de natación para niños y las mamás y papás debemos sentarnos a pleno sol en un rincón y no podemos ni mover la silla si llueve, mientras las mesas con sombrilla están vacías y nos prohíben usarlas porque no somos afiliados. Es como si tuviésemos lepra, dice Carmen. También cierran los baños y los niños tienen que irse sin ducharse el cloro. La nueva administración en el círculo militar discriminan. Ojo, Randolph, lo importante aquí no es si me siento o no en sus bellas mesas, sino lo que esta discriminación significa. Y compartimos esta visión contigo. Obviamente es una incomodidad odiosa el que en unas instalaciones que, por fortuna, bajo el gobierno del presidente Chávez, fueron abiertas al pueblo, al disfrute del pueblo venezolano, que bueno, que estén sucediendo situaciones irregulares de naturaleza discriminatoria. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de esto, lo condenamos desde todo punto de vista. Ojalá que se supere este impasse, que no siga ocurriendo esta forma de tratar, que se corrija. Corregir es de sabios, siempre hemos creído en esta premisa. Erasmo Ledesma también nos comenta vía Twitter, lamentable que algunos ciudadanos de la hermana república pretendan llevarnos a correr la misma suerte que la vivida en su país. Davis nos dice, eso del ademajo es inconcebible. Mientras hay chavistas sin empleo, sin créditos, llevando solicitudes y no los llaman para nada. Eso es indignante, ¿no? Indignante. A mí no me cabe la menor duda que esta contratación que se ha hecho con la empresa de la señora de Majo, como es muy probable que esté ocurriendo con muchas otras empresas de gente radicalmente opositora, bueno, sea también una artimaña para que causar, bueno, molestias, causar indignación en las filas chavistas, en las filas revolucionarias, y que nosotros, bueno, perdamos la moral, declinemos, perdamos la fe, perdamos la esperanza, nos golpeen la autoestima. Pero lo grave aquí, miren, no confundamos el caso, camaradas. Lo grave en esta denuncia, que ya está siendo procesada, que ya está siendo bien investigada, con el tema de la empresita de la señora de Majo, lo grave no es que ella sea opositora. Eso no es lo grave, eso es lo de menos. Importa, sí, importa, duele en lo moral, sí. Pero es lo de menos. El problema es las leyes que se violaron para que se contratara con su empresa en instituciones del Estado venezolano. Eso sí es lo grave. Y es allí donde hay un delito. Si la empresa de la señora de Majo estuviese inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, no hay ningún problema. O sea, el problema sería de carácter moral, pues, porque, caramba, ¿cómo empresas del Estado van a estar contratando con una señora acérrima opositora de nuestro gobierno que además expone al escarnio público internacional a nuestra patria? Ni siquiera siendo venezolana. Bueno, si fuese venezolana es traición a la patria, pero ella obedece a otros intereses. Si ella fuese opositora y estuviese en lo legal, bueno, el problema es de carácter moral. Se queda en un problema moral, estrictamente. Pero además de ser opositora, esta señora infringe la ley. Y la infringe también quien contrató desde las empresas del Estado. Ahí es donde está la gravedad de este caso, que no solo es una sanción moral la que debe recibirse en este sentido, sino que también es una sanción que duele porque se están infringiendo las leyes venezolanas. Mira, en este momento, desde Naciones Unidas, está declarando el canciller de la República, Elías Jagua. Recuerden que el presidente Maduro no viajó a Estados Unidos, pero desde Nueva York declara el canciller. Vamos a escuchar qué está diciendo en este momento en vivo para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Un foro internacional escrito y enviado por el comandante presidente Hugo Chávez. Nosotros en esa cumbre se nos dio el mandato de constituir la Secretaría, la cual ya hemos formalizado con la designación que hizo el presidente Nicolás Maduro de el compatriota embajador ante las Naciones Unidas, e igualmente una hoja de ruta para constituir el Fondo de Cooperación Solidaria entre África y Sudamérica. Realizamos una primera reunión con el grupo de trabajo en junio de este mismo año en Caracas. Luego, hace dos días, se hizo otra reunión del grupo de trabajo y hoy rendimos un grupo de cancilleres, tanto de América del Sur como de África, los resultados de todo ese conjunto de reuniones que se han hecho a lo largo del año. Hemos entregado dos documentos, un memorándum para la constitución del fondo y una propuesta para la creación de la estructura de la Secretaría de ASA. Esos documentos, bueno, pasan ahora a la discusión, como se ha acordado, todos los países han reconocido y lo agradecemos, porque además es nuestro deber honrar la confianza que ellos nos dieron, el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez para dar impulso y motorizar las formas organizativas aprobadas por los jefes de Estado y de Gobierno para darle un cuerpo institucional a la cumbre África-Suramérica. Señor, en este mismo lugar donde nos encontramos transmitiendo, se va a realizar en minutos o aproximadamente una hora una reunión con países del ALBA. ¿Qué se va a abordar allí? ¿Por qué realizar esta reunión justamente en este periodo 68 Asamblea General de ONU? Bueno, ya es una costumbre que el Consejo Político del ALBA, en el marco de los organismos multilaterales, se reúna a su Consejo Político para fijar posición frente a los temas más importantes de la coyuntura política internacional. En este caso, uno de los temas que ya ha sido manifestado por el presidente Evo Morales, por el presidente Nicolás Maduro, es vamos a discutir las dificultades, los obstáculos, el permanente acoso al que son sometidos los países, especialmente aquellos que hemos escogido el camino de la soberanía e independencia para asistir a la sede de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Es importante reiterar que cuando nosotros venimos a Nueva York, no venimos a una visita a los Estados Unidos, ni al gobierno de los Estados Unidos, venimos a un organismo multilateral del cual somos parte. Hay un acta constitutiva de ese organismo, el acta sede, que le da los privilegios e inmunidades a todos los jefes de Estado y los servidores públicos que vengan a reuniones dentro de la sede de las Naciones Unidas. Creo que hemos, lo que el presidente Nicolás Maduro denunció ayer y por lo cual él finalmente decidió suspender su viaje, un conjunto de elementos que fueron complicando su presencia aquí en la sede de Naciones Unidas. Primero, la no autorización del sobrevuelo en nuestro viaje hacia China sobre Puerto Rico. Luego, un conjunto de intentos de someter a interrogatorios para otorgar las visas a funcionarios del gobierno de la República Bolivariana, tal es el caso del jefe de la Guardia de Honor Presidencial, el general Bernal, del ministro del despacho, el general Barriento, de la viceministra para América Latina, Verónica Guerrero, interrogatorios o cuestionarios absolutamente infamantes, indignos, que por supuesto nos negamos a contestar, y posteriormente se otorgaron las visas. Pero ya el solo hecho de precondicionar las visas a una comitiva oficial que viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, que no viene a Estados Unidos, sino a la sede de las Naciones Unidas, son elementos que tienen que ser discutidos definitivamente por esta organización. ¿Qué va a pasar con estas denuncias? ¿Ustedes podrían entregar tal vez algún documento a Ban Ki-moon, al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer? Vamos a plantear todo esto ante la comisión. Hay una comisión de Naciones Unidas que trata los asuntos referentes al tema de la sede y el funcionamiento de Naciones Unidas. Vamos a hacer un dossier de todo este conjunto de obstáculos, de dificultades que se colocan no solo a Venezuela. También el presidente Evo Morales lo ha denunciado el canciller Patiño de la República del Ecuador y así muchos países de África, de Medio Oriente. ¿Tendrán como un bloque, canciller, ustedes? Bueno, es lo que vamos a plantear hoy aquí en la Alianza Bolivariana para Nuestra América, en el Consejo Político, para ser discutido y bueno, valorado y aprobado si todos los miembros están de acuerdo. ¿Hablará usted en Naciones Unidas? ¿Qué día, bien, canciller? Ahí está parte de estas declaraciones emitidas por el canciller de la República, Elías Jagua, sobre lo que es el papel de Venezuela y de los países del ALBA y además de los países de la ASA, África, América del Sur, en cuanto se refiere a su rol en Naciones Unidas, el papel que están jugando. Y estas declaraciones están siendo emitidas en vivo desde el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y nosotros con ellas establecemos pausa, Villar. Son las 11:24. Vamos con tema del recuerdo. Eso que les va a gustar, tipo chatarrita, pero esas buenas, sabrosas. Son los Beatles. Aquí viene el sol. Esta canción en inglés se llama Here Comes the Sun. Aquí viene el sol. Bonito tema. And I say, it's all right.

Así abrimos esta parte de la ventana. Ya suena la gaita, ¿no? Ya suena la gaita. Y aquí recordamos a Luis Escaray, ¿no? Ese gaitero insigne que cantó junto a Venezuela Habla Gaiteando. La voy a tocar a pie, la gaita originaria, esa gaita sin tanto remozamiento, esa gaita que a la gente le encanta todavía. ¿Cómo? Por ahí me está diciendo José Ángel Lanz, ¿cómo piden esta canción? ¿Cómo la siguen pidiendo? Gusta la gaita original, gusta la gaita que verdaderamente mantiene esa esencia de lo que es ese género tradicional venezolano. O sea, por ahí lo dicen que es la reina del folclore, el rey es el joropo. Una discusión abierta entre los cultores en nuestro país. Son las 11:34 minutos, llamada telefónica, recibimos. Buen día. Buen día, Randall. Es Mónica de aquí en la avenida Andrés Bello. ¿Cómo está, Mónica? Bien, gracias a Dios. Mira, era para tres punticos en concreto. Lo que tú estabas hablando con respecto a esa señora Beatriz de Majo. Sí. Le digo, ella es de verdad una cosita seria, esa señora. Que se le puede llamar señora. O sea, que en estos días, yo cambiando de canal, ella la tenían, no sé si era en CNN o Globovisión, no, de verdad no recuerdo. Y estaban hablando sobre el intercambio pues comercial con el país originario de ella. Uh-huh. Y lo que ella tuvo el tupé de decir, que yo digo, Dios mío, este es el único país en donde se permite todo eso. Uh-huh. Ella dijo que la verdad es que el gobierno colombiano no tiene interés en hacer relaciones comerciales aquí con Venezuela, y que lo que hace es ayudar a los comerciantes, pues a los empresarios, pero que los empresarios tampoco tienen mucho interés porque Venezuela no tiene más sino moras para con ellos, que ellos le deben bastante dinero a los colombianos. Entonces yo digo, cónchale, pero tan típicamente ella así como que denigra, si ese era un problema que venía desde hace tiempo, y el presidente Chávez habló sobre eso, y eran por problemas que habían cometido ellos mismos de sobrefacturas. Uh-huh, y sí, que el presidente lo dijo en una oportunidad. ¿Cómo no? Ese punto quedó aclarado en ese momento, sí, inclusive por los empresarios colombianos y el gobierno colombiano. Pero eso lo sabemos nosotros. Pero esa señora sigue divulgando la situación. Claro, porque ella sabe que mucha de la gente que la escucha, que la sigue, no se informa bien y se queda con la opinión de ella y le hace caso a lo que ella dice. No, de verdad. Y si se ponen a revisar los programas que esa señora tenía en Televen, más de una vez lo que escuché de eso, que a mí esos canales de verdad tampoco los veo, pero esa señora en especial es un venenito. Sí. Un venenito. Por todas partes, ¿eh? Sí, entonces, y eso con respecto a ella. Con respecto a la cuestión que tú comentabas de la corrupción en las instituciones, nuevamente lo digo, Randall. Quienes están en las instituciones del Estado y son corruptos, hay que diferenciar, esos no son chavistas, claro. Esos no son revolucionarios. Así es. Esos son unos oportunistas, sinvergüenzas y descarados que vieron la forma de poder enchufarse ahí, sí, para ver cómo hacían daño desde allá adentro y cómo se llenaban ellos los bolsillos y cómo se los siguen llenando. Uh-huh. Y yo te digo, lo único que yo sí critico de la cuestión nuestra, de nuestra parte, es que algo como el Ministerio de Alimentación, que vino a nacer con la revolución, hayan metido a tanta gente maluca, ineficiente, y que le está haciendo daño al proceso, porque las hay, Randall, y los hay muchísimos en el Ministerio de Alimentación, muchísimos. Y por último, la cuestión esta de lo que ustedes venían comentando de la semana pasada con respecto a los muchachos estos de las camionetas. Ajá. Que se suben, mira, Randall, eso está insoportable. Esa situación está insoportable. Es decir, uno le da... yo imagínate, en los 20 años que tengo aquí en Venezuela, jamás había tenido como el temor a lo mejor de salir a la calle. Jamás, ni siquiera cuando la cuestión del golpe de Estado. Ahora lo siento. Y yo te digo, nunca he tenido por hábito darles algo de dinero a ellos, porque yo sé que eso no es más que mentiras de ellos. Claro. Con todos los discursos que ellos vienen. Pues en esta semana me pasó de que se montaron dos así y atracaron. Mira, la señora no sabía ni que esa señora no podía ni hablar. Dijo que la señora le diera hasta un infarto del susto que se llevó. Yo me las descargué y me lo comí completico al chofer. Porque yo le digo, si usted vio que ya se montó uno, más adelante usted agarra dos y les ve la pinta, porque usted, le digo, no cierra la puerta y no los deja subir. Y ustedes son los primeros cómplices, ustedes ya saben, eres hasta mal compañero. Porque se supone que si tú sabes que eso está pasando, debes poner sobre aviso a tus otros compañeros de camioneta, claro, de línea, claro. Le digo. Eso es, le digo, ustedes comen gracias a nosotros, los usuarios. Le digo, no deberíamos ni siquiera pagarte el pasaje, porque es una sinvergüenzura. A ustedes nunca los roban, porque ellos nunca los roban. Nos roban es a los usuarios, a ellos no los roban. ¿Ah? Entonces bueno. Ellos, y el hombre lo que dice es, no, pero es que yo no estoy viendo. ¿Y para qué tiene un retrovisor, Randall? Yo te digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esa situación? Claro, es preocupante, como tú dices, y además aquí hay que hacer un análisis exhaustivo de si se corresponden los consecutivos aumentos de pasaje con este mal servicio que están prestando, incluyendo el dejar que suban a las camionetas estos vendedores, estos pedigüeños, etcétera, etcétera, que esto ya, mira, no puede seguir, no puede continuar. No es compatible todos estos aumentos consecutivos que han tenido con este mal servicio que se sigue prestando en el transporte colectivo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Orlando. Ingrid Jiménez de la Acacia. ¿Cómo está, Ingrid? Bien, ¿y tú? Mira, tres cositas con lo que está diciendo la señora. Ajá. Parte de lo que dice la señora es verdad. Pero también yo te voy a decir una cosa, Orlando. Esto no se montan libre. Esto han matado varios choferes. Es un temor que tienen ellos también. Uh-huh. O sea, la situación es compleja. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Sí, tomar, han matado choferes por eso. Ajá. Eso es que de parte y parte. Uh-huh. Mira, una cosa que te voy a decir. Lo de la Beatriz de Mago, esa señora, mira, ahí tiene que haber varios. Es un soborno que hay ahí, tanto en la Cancillería, que le han dado play a esta señora. Para que haga esa vagondería. Esa señora le deben de quitar la nacionalidad por cuanto ella lo que ella hace no tiene nacionalidad venezolana. ¿No la tiene? No. Entonces fuera. Ella fuera de aquí. Y en cuanto a lo que ella dice, que Venezuela, no. ¿Qué va a hablar ella de Colombia? Si Colombia es un papelón. Es un arroz con un mango que tienen ahí, que no hay un buen. No existe. Esa gente está mal, mal. Si Venezuela le compra, más bien le remedia la situación que tienen ahorita con todos esos agricultores que están perdiendo sus cosechas. Más bien le beneficia a ellos. Ella lo que está es embadurnándonos, ensuciándonos a nosotros. No estamos comprando, no estamos pidiendo ni robando. Más bien es un favor, porque ellos tienen, ella la que menos puede hablar. No salen beneficiadas ambas naciones con los negocios que se están haciendo. Es un beneficio para ambos. Pero ella no puede estar hablando de Venezuela, porque ellos claro. Tienen un papelón ahí. Mm. Ahí mandan fuerzas militares, de todo tipo paramilitares. Y pare de contar, ella no, ese no es ningún país feliz. Del América, ese es el peor. Del sur, ese es el peor y ella lo sabe. Entonces ya lo que le vienen de fuera, y eso sin vergüenza, que en la cancillería y todo, le están dando contrato a ella, se lo tienen que investigar y darle, siempre no le lo digo, quintas columnas en todos esos ministerios. Otra cosita, Rando, mira, hay un saboteo en las bombas de San Antonio a las 6 de la tarde, esto tiene 2 semanas ya, a las 6 de la tarde le dicen a los muchachos, a las personas, que no hay gasolina. A las 6 de la tarde, que es la hora tope, cuando la gente viene, o sea, que es dormitorio. Sí. Cuando van de Caracas. Cuando la gente va de regreso ya. Correcto. Entonces, ¿sabes qué hacen? Llenan, es a las 11:30 de la noche. Dos semanas en eso, Rando. Si se queda la gente ahí anclada. Tú tienes notificación que eso, escúchame, eso te iba a preguntar, ¿cuántas estaciones de servicio presentan esa irregularidad? Tres, me dicen. Las tres se ponen de acuerdo y no llenan. Ah, fíjate. Y es arriesgado. ¿Y esas bombas son PDB? Sí. Fíjate, yo te lo estoy diciendo porque es una prima que vive allá, otra amiga y una cuñada, y les pasa lo mismo. Ella me dijo ayer, te agradezco, lo diga en la radio para que tomen cartas en el asunto. Buenísimo. No llenan 3 semanas ese sabotaje. Ya no encuentran por dónde atacar. Bueno. No encuentran, pero vamos adelante. Ahí está, así es, así es. Que se le gana y punto. Así es. Y a la Beatriz que la saquen del país por sinvergüenza y por zorra. Gracias. gracias. Bueno, esas son medidas que tiene que tomar también el gobierno. En todo caso, yo no sé, si aquí se determina que esta señora incurrió en actividades ilegales, por más nacionalidad, otra nacionalidad que tenga, ella debe pagar ese delito aquí. Porque delinquió aquí en Venezuela. Si eso se determina a través de tribunales, ¿no? Mira, información ya para ir cerrando la ventana del día de hoy. El ministro Jessy Chacón, ministro para la energía eléctrica, dijo que en revolución hemos incorporado 9.200 megavatios al sistema eléctrico. Esta es una información importantísima y que no queremos dejar pasar por debajo de la mesa, porque se ha hecho ver que la falta de mantenimiento, que es que no se invierte en incorporación, en crecimiento de nuestro sistema eléctrico, eso es lo que origina los apagones, las fallas, etcétera. En este sentido, destacó que la inversión realizada por el Estado venezolano ha permitido la recuperación del sistema eléctrico y garantizado suministrar un servicio con calidad y con un subsidio del 80% del costo de la factura eléctrica. Durante un recorrido de inspección en planta centro ubicada en el estado Carabobo, el ministro explicó que el nivel de demanda eléctrica que hoy registra Venezuela es consecuencia del alto nivel de vida que han alcanzado los venezolanos. Recordó que para la época de la década de los 80 y los 90 no hubo incremento de la demanda porque los venezolanos escasamente teníamos recursos para satisfacer necesidades básicas. En el 98 todavía los venezolanos no tenían capacidad de ingreso, no tenían recursos para comprar un aire acondicionado, una nevera, una lavadora. Por eso, en esa década la demanda no aumentó. Con la llegada de Chávez, hoy pasamos de 9.000 megavatios a 18.300 megavatios, es decir, duplicamos la generación en aproximadamente 10 años, recalcó Chacón. Elogió, además, el sistema eléctrico nacional y aseguró que ningún otro país en el mundo podría soportar el nivel de demanda que hoy registra Venezuela. Un crecimiento vertiginoso en materia de consumo y también, o sea, tal ha sido el aumento en los niveles de consumo que a pesar de la duplicación de la generación de megavatios, no sé, todavía cuesta, ¿no? A veces, y por eso algunas deficiencias que presenta el sistema eléctrico todavía. Ya están por llegar a su fin, amigas, amigos, los Juegos Nacionales Juveniles. Tremendos juegos, ¿eh? Una belleza de juegos. Y ya, bueno, felicitamos en principio a los organizadores del evento, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, sobre todo a los que irreversiblemente ya son campeones. Somos Distrito Capital, actualmente disputando, bueno, disputándonos ya cómodos en el medallero, cómodos en la punta. El gobierno del Distrito Capital emocionadísimo, celebrando por ahí sus trabajadores, personal que le apoya, pero sobre todo la delegación y los familiares de los atletas que hasta hoy, hasta lo que va de competencia, lo que tenemos registrado en este momento, Distrito Capital encabeza el medallero con 56 medallas de oro, 51 de plata, 39 de bronce. Carabobo, que en este año rompe con aquella seguidilla. 9 años consecutivos tuvo Carabobo siendo campeón de estos juegos. Se dice fácil. 9 años consecutivos tuvo Carabobo y esta vez, bueno, en un honroso segundo lugar, con una muy buena participación, por cierto. Carabobo se encuentra actualmente en el segundo lugar con 44 medallas de oro, 54 de plata y 62 de bronce. En el tercer lugar, el estado Lara con 40 de oro, 39 de plata, 61 de bronce. El cuarto lugar es ocupado por Anzuategui, que se destacó muchísimo en este torneo. 37 de oro, 35 de plata y 22 de bronce. Y caramba, esto resulta es una derrota, ¿no? Un revés significativo que preocupa. Preocupa porque bueno, siempre ha sido uno de los estados punteros en los Juegos Nacionales Juveniles. Se trata del estado Miranda, que cayó al quinto lugar, después que disputaba por lo menos los tres primeros, cayó al quinto lugar con 27 medallas de oro, igual número de plata y 36 de bronce. Estas son las cifras que se manejan hasta este momento. Por supuesto, el medallero continúa con el resto de las entidades que representaron a cada uno de estos atletas que, de verdad, se esforzó en estos juegos. Y felicitamos a la delegación del Distrito Capital, que, bueno, virtualmente ya campeones, aunque no han sido declarados todavía, pero ya en los juegos que quedan, en las disputas que quedan, resulta inalcanzable para la delegación más que le sigue, que es Carabobo. Distrito Capital, siendo sede, se alza con el campeonato. nosotros como caraqueños, por supuesto, muy orgullosos de nuestros atletas. Y las felicitaciones a todo el equipo organizador, a los destacados atletas. Se batieron gran cantidad de récords en estos Juegos Nacionales Juveniles. Y mientras tanto, como los dijo un usuario hace rato, Venezuela está, por supuesto, destacándose en los Juegos de la Juventud, Juegos Suramericanos de la Juventud en Lima, Perú, donde Brasil domina el primer lugar en este momento con 25 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce. Y Venezuela subió al segundo lugar en estos Juegos Suramericanos de la Juventud. 5 medallas de oro acumula Venezuela y se ubica en el segundo lugar del medallero de los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud 2013, desarrollados en este momento en Lima, Perú, donde Brasil domina el primer lugar con 25 de oro, 15 de plata y 11 de bronce. En la última jornada, la delegación criolla sumó 4 preseas, 2 doradas y 2 plateadas, para totalizar 24 medallas. Hasta ahora Venezuela lleva 5 de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Esas 4 preseas fueron ganadas en natación, que ha conquistado 16 medallas, más 50% de las medallas nativas de oro, de las de 9 en plata y 2 de bronce. En la tercera posición empatan Chile y Colombia con 15 medallas. Ambas naciones suman 5 doradas, 4 plateadas y 6 broncíneas. Así tenemos esta clasificación de los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebran en Lima, Perú, donde Venezuela está haciendo un papel importantísimo. La generación de oro, mis amigos, mis amigas, los muchachos destacando en deporte, los muchachos de esa generación en la cual depositamos toda nuestra confianza para dirigir los destinos de la patria. Muchachos que se destacan en el deporte, que se destacan en la cultura, como los que están en el sistema de orquestas, como los que están haciendo las agrupaciones culturales, musicales, juveniles, en las barriadas, en los espacios naturales, pues, de donde la juventud espontáneamente crea, hace arte, hace deportes, hace cultura, donde también esa generación de oro se está formando en nuestras universidades. Recordamos que hace 2 días estuvo este acto, ¿no?, donde se inauguró una nueva escuela de historia en nuestro país, la escuela de historia en la UNEARTES, y allí está el futuro. En ellos depositamos el futuro de esta patria, una nueva juventud con amor por este país. Lamentablemente, muy pocas personas fuimos formadas con amor a la patria en los años de la Cuarta República, ¿no?, donde se nos enseñaba que lo de afuera era lo mejor. No, si es importado es mejor. Ah, que el American Way of Life, el estilo de vida americano, es el deber ser, tenemos que llegar a eso. Y nunca se nos inculcó el amor por la patria. Ahora estos muchachos, formados en revolución, crecidos en revolución, con otra concepción del sentimiento patrio, siguen formándose, siguen creciendo y siguen con dignidad representando a nuestro país con todo el orgullo para decir eso que soñó nuestro comandante Chávez, la Venezuela potencia. Lo que hoy repite y encabeza el presidente Maduro, esa Venezuela potencia, que en unos 10 años ya le veremos la cara, pero tenemos que trabajarla, tenemos que ponerle el empeño, no derrotarnos, no sentirnos tristes, no sentirnos agobiados. Sí, estamos bajo un asedio, una guerra económica terrible, pero tenemos que sobreponernos a ella. Cuando ganemos esta batalla, saldremos fortalecidos. Últimos mensajes a través de Twitter, nos dice por acá Javier Oliveros: ¿tienen alguna información sobre la pelea que tienen Alberto Nolia y el gobernador de Aragua? Son de verdad situaciones, Javier, te respondo a ti a título personal, situaciones que desde acá humildemente no queremos polemizar. No queremos polemizar. Soy partidario que las cosas, si hay alguna riña personal, si hay algún asunto personal, debe dirimirse en espacios individuales y no públicos. Porque esto, fuera de hacerle favores al proceso revolucionario, lo perjudica. Esa es mi opinión. Si otras personas tienen otra forma de ver, se les respeta. Yo no comparto esta disputa pública que se ha hecho Pero bueno, cada quien con sus asuntos. Por otro lado, Wilmer Madroñero nos dice, ¿qué pasa? No se dejen persuadir, nuestro Hugo. No dejemos que los empresarios apátridas, nuestro Hugo no dejó que los empresarios apátridas nos hicieran daño. Dice otras palabras que no podemos repetir a esta hora, Wilmer, pero sí, vaya ese ánimo, vaya esa recomendación, vaya esa fortaleza que nos das en tus palabras para seguir luchando por esta gran nación llamada Venezuela. Despedimos La Ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción colectiva de una patria mejor. Todos los días la construimos, todos los días la hacemos posible. Gracias a Luis Arroyo, frente al control técnico, este servidor cierra La Ventana por hoy. Mañana a las 10 la estaremos abriendo nuevamente. Y les dejamos con este temazo instrumental para relajarse y además disfrutar de buena música. Este es jazz latino, hecho por la gente de 6 del Solar, sin Rubén Blades. 6 del Solar, solito, pura música, sentimiento de canción. Hasta mañana.